Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Oye fuerte una revolución, era el firme latido de una nación. Soy el recio valiente, ensordecedor, el acero a prestar y el bridón. Buscamos justicia o alguna noticia que alivie el dolor, y se proliferó el horror. No se busca violencia, se busca certeza, señor, por favor. Usted duerme caliente, no somos sirvientes y hay quien nos respeta como su patrón. Somos bola de nieve, sepa usted, señor. Somos bola de nieve, sepa usted, señor. Somos bola de nieve, sepa usted, señor. Fuerte, evidente, una evolución en la firme y fraterna fusión del honor. Tierra tiembla en sus centros, la tierra que profana tu presencia, traidor. Tú eres el enemigo, matón. Guardamos rencor, es que ya estamos hartos de tanta confusión. No nos juzguen ingenuos, pero es que ante un cañón cualquier humano queda inerte. Pero no, ya no, ya no, ya no. Somos paz en torrente, buscando el sol. Corpulenta, imponente, guerrero. Fuerte y aún contracorriente la educación, la educación de la academia y del campo y de la vida, la formación, formación. Somos 44, somos 43, ya se multiplicó. Somos bola de nieve, somos México. Somos bola. Fuerte una inminente evocación. 120 millones unidos en mi corazón. Otra patria tus hijos te juran subir hasta el último escalón y regresar con la cara en alto. Sí, señor. Regresar con la cara en alto. Sí, señor. Y regresar con la cara en alto. Sí, señor. Una revolución en el firme latido de una nación. Somos 44, somos 43 y ya se multiplicó. Somos bola de nieve, somos México. Somos bola de nieve. Somos México. Somos bola de nieve. Somos México. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas, Federica. Estamos comenzando. Estamos muy altos. Estamos comenzando el programa de Sinestesia Radio. Sinestesia Radio, a ver, ya. Todo bajo control. Sí, es porque ahora la sí. Música estaba relacionada. Bueno, esto es Sinestesia Radio. Buenas tardes otra vez, Federica. Buenas tardes. Estamos aquí en vivo en la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana, el día de hoy, 6 de diciembre del año 2014, desde algún lugar de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y comenzamos, la semana pasada no pudimos estar acá. No. Ya habíamos avisado, ¿verdad? No sé, yo no estaba la de la semana antes. Ah, sí, cierto, antes. No, sí, pues sí, cierto. Tú estabas solo. Bueno, sí, ya habíamos avisado que, bueno, quizá no podríamos estar en vivo y tampoco grabado, pero bueno, pues andaba uno fuera. Pero ya estamos aquí, el día de hoy comenzamos con una canción de Rodrigo Escalante. Seguimos con el tema de Ayotzinapa. Prometo no decir Ayotzinapan. Ok. Ya después de más de 2 meses de el asesinato, la desaparición y las agresiones contra los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, allá en Ayotzinapa, Guerrero. Ayotzinapa, ¿viste? Bueno, comenzamos con esta canción que se titula Somos Bola de Nieve. La letra es de Rodrigo Escalante y se suma a esta producción musical en solidaridad y en un grito común de ya me cansé. Uh-huh. En el grito común de ya me cansé. Ya me cansé. ¿Ya te cansaste de escucharme o de qué? De muchas cosas. Ah, bueno, estamos cansados de muchas cosas. De Sarkozy, pues no, de al momento Putin, no de Putin, sí. De Putin. ¿no? Sí. Bueno, también de Peña Nieto, ¿no? Ya nos pues cansamos aquí de Peña sí, Nieto. Más, ¿no? Bueno, en realidad no nos cansamos de Peña Nieto, sino del PRI y de esa cultura. Bueno, dijimos que esto es un programa de música y cine documental y nos estamos derivando en los asuntos que no nos pueden dejar, no podemos dejarlos a un lado, ya que son asuntos de interés nacional. Y bueno, vamos a continuar pues retomando esta onda de la pues lo que ha pasado en estas dos semanas con el asunto musical y el tema Ayotzinapa, ¿no? Sí. Sigue siendo en las redes sociales el ya me cansé, el hashtag ya me cansé trendy topping, es decir, el número uno de las listas de temas que la gente está discutiendo en Twitter. Ah, okay. Y que ya fue atacado por los bots, por los peñabots, por los pribots, por la derecha bots, y desmontaron el hashtag ya me cansé en internet en estos días, hace poco. Sí, o sea, lo desmontaron, o sea, si intervienes mucho el internet también con otro tema y así, vas borrando el tema que tiene un hashtag, ¿no? Un tema. Y entonces los peñabots, el PRI, el gobierno federal y todos sus aliados se dieron a la tarea de, después de 3 semanas de que el ya me cansé se mantuviera como el tema principal en Twitter México, uh-huh. Pues se dieron a la tarea de bloquearlo, ¿no? Pero pues ya me cansé 2, ¿no? O sea, ¿cuál es el pedo? Pues si ya me cansé una vez, ya me cansé 2. Y entonces el trendy topping de ya me cansé 2, pues anda creciendo. Entonces ahora somos ya me cansé 2. Vale. En Twitter. Y bueno, esto, pues estamos escuchando esta pieza, que es dura 7 minutos, ¿no? Porque casi minuto y medio duran los créditos, ¿no? Sí, está muy larga. Sí, pero está emotiva, ¿no? Sí. O sea, es así como combativa, como que invita a la emoción. Justo pega ahí, donde hay que entrarle a veces a la sensibilidad. Y pues hablando del tema, Ayotzinapa, pues han sucedido varios conciertos, principalmente en la Ciudad de México, porque los que suceden aquí, pues suceden aquí, ¿no? Y no son muchos. O sea, hay conciertos todos los días en los bares de los amigos, ¿no? Así es. Y tocan otros amigos y así, ¿no? Pero pues que digan lo que comentábamos la vez anterior, que pues a los músicos en San Cristóbal brillaban por su ausencia en el tema de Ayotzinapa. Con excepciones, ¿no? Algunos poquitos que sí van a las marchas, que sí tocan el tema, que sí intentan hacer algo relacionado al tema. Pero en general, pues no. O sea, los músicos de aquí están buscando la chuleta y al güero, la güera, la fiesta. En fin, haciendo su onda, como todos los días. Sí. Como si no pasara nada, ¿no? Y, pero pues en la Ciudad de México parece que el que vaya a la Ciudad de México a tocar, del país que sea, tiene que tocar el tema, ¿no? Es como un tema inevitable. Ahora es como, ¿no?, una necesidad. Es como, pero es muy interesante porque Rubén Blades escribió una cosa esta semana justamente para un periódico y decía una cosa muy, muy, muy, muy interesante, ¿no? Mira, por aquí lo tenemos, como para que nos demos una idea también por qué también mucha gente se pronuncia, ¿no? O sea, no nomás es. Para algunos sí será como, pues es el tema de moda, la lucha de moda, ¿no? Si antes fueron los zapatistas, luego el Yo Soy 131 y luego lo que sea. Y hay banda que no está muy... Que sin hablar que un chavo que de box, que salió con... Un boxeador. Un boxeador con un gorro. Ajá, con 43, ¿no? Y me decía de un Fueron dos boxeadores. Fue un boxeador mexicano en Estados Unidos y un boxeador mexicano ruso. En una, él es su ascendencia rusa mexicana, ¿no? Y en una pelea que tuvo allá del otro lado del mundo, también salió con su en su gorro. Ajá. Y el otro en su cinturón. Cinturón. ¿No? Salieron con la leyenda de 43, ¿no? Y un listón negro, ¿no? Y un tú me torero. Decías también del un torero de mal gusto, pero pues trató a su manera de. Para mí es que él no puede pensarlo. Sí, no, es para él matar toros como, y torturarlos, no, sí, así no, es como. No se da cuenta. Ajá, o sea, dice, como esto es un arte, no es mala onda, ¿no? Sí. Y entonces le dedico este toro a los 43 sí. estudiantes como desaparecidos esta pintura, de lo normal. ¿No? Para él. Ajá, sí, ¿no? Es como dedico esta canción de arte, ¿no? Sí. A los desaparecidos de Ayotzinapa y a las familiares. Dices, güey. O sea, estás torturando un toro y estás matando un toro para espectáculo de la gente. ¿No te enteras o qué? Y pues sí, no se entera el compa. Sí. O sea, pienso que lo hizo de buen corazón, pero súper sí, tonto. Yo no dudo que tuvo muy buenas intenciones de sí, ¿no? De sumarse al reclamo internacional por la aparición con vida de los estudiantes y porque exista justicia en este país y se acaben todas las demás cosas. Bueno, por lo menos justicia para ese caso. Pero pues, sí, ¿no? Pues, no a ti, no. No, así como no, que... No, hay unos no, que... No, así como que sí. Dices, ok. O sea, dedicas la tortura y la muerte y la sangre a unos que fueron torturados, asesinados, desaparecidos. Perdón, sí. Pero es muy gacho, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero todo para decir que bueno, sí, ahora se un poco de moda de ponerlo también, ¿no? Bueno, que hay ese, unos quizás ese... realmente de corazón y unos que es como... Ese torero, o sea, por lo menos sí dices, bueno, el tipo no se dio cuenta y pienso qué que tonto, no, ¿no? Pero el que es todavía más patético, dramático, burdo y absolutamente inaceptable... Es que el tonto del presidente de los que votaron por él, Enrique Peña Nieto, saliera diciendo, todos somos Ayotzinapa. O sea, el representante de la mafia priista nacional y todas las demás mafias, sale diciendo, yo también soy Ayotzinapa. Y toda la banda terminamos contestándole, no, tú no eres mi compa y tú tampoco eres Ayotzinapa, tú eres parte del enemigo, tú eres el proparte del problema. No tratas de cambiar de lado así, ¿no? O sea, no, o sea, no somos estúpidos, el estúpido eres tú, ¿no? Y el que no tiene principios morales ni éticos eres tú. Pero bueno, a lo que íbamos antes de entrar, querías leer lo que escribió. Sí, quería leer esto. O sea, sale una nota en un medio de comunicación masivo convencional, dirían los que saben, o los que no saben. Rubén Blades escribe un artículo para un diario argentino, La Nación, donde toca el tema de Ayotzinapa, ¿no? Y entre las muchas cosas que dice él es que por ejemplo, dice, Ayotzinapa hace que México, hoy por hoy, parezca ser un país que no es gobernado por leyes. Bajo el título de México necesita derribar los muros del silencio, el cantautor panameño dijo que después de lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, nada debe volver a ser como antes. Escribió que la humanidad no puede seguir alimentando el silencio que contribuye a soslayar y olvidar estas tragedias. Dijo una cosa también, hoy, por el efecto de las redes sociales, el mundo entero conoce lo ocurrido en Ayotzinapa. En todo el orbe se habla de lo ocurrido con los 43 estudiantes y el mundo exige justicia. ¿No? Es a un panameño, ¿no? Escribiendo en un diario. Luego dice, Ayotzinapa hace que México hoy por hoy parezca ser un país que no es gobernado por las leyes. Produce la impresión de ser un Estado a merced de un poder que resulta superior al de un gobierno legítimamente creado, con una constitución inoperante y un electorado impotente ante la burla del efecto que procuró su voluntad electoral. pareciera un país en donde la sociedad y su gobierno están fatalmente subordinados a lo que ese otro extraño poder decida a merced de su violencia y con una limitada o nula capacidad de respuesta frente a sus actos. Y luego dice lo que a mí más me llamó, o sea, entre esas cosas que son muy fuertes, ¿no? Que se hace preguntas de cómo existirá la voluntad del sector público mexicano independientemente de las banderas políticas o de posiciones ideológicas para enfrentar la crisis y crear un argumento, una propuesta política de consenso nacional de verdadera reforma que acabe con el presente clima ¿de qué? De oportunidad e impunidad y la corrupción pública y privada y castigue objetivamente al que disfruta, alienta y promueve. Y luego dice, es un problema, esta es la parte que yo quería destacar de por qué la banda también se pronuncia, ¿no? En diferentes lugares del mundo. O sea, porque mucha gente dice, ay, esos que se tienen que meter en los asuntos mexicanos. Y ese artista que toca, viene, toca y canta y habla mal de México. Y lo que él dice, en su texto, él dice, es un problema humano y por ende internacional, ¿no? Es también nuestro problema. En el caso particular de nuestro país, Panamá, lo ocurrido en los últimos años nos acercó peligrosamente a esa misma realidad. Y allí también debemos detener la escalada de una corrupción política y cívica en aumento, propiciada por la codicia que se manifiesta con un cinismo cada vez más ofensivo, ¿no? Eso es lo que piensa de México y es lo que piensa de Panamá, Rubén Blades. Y para no hacerse las más cansadas, pues hablando de músicos que están metidos haciendo piezas musicales relacionadas con el tema, vamos a poner otra pieza musical. Más adelante vamos a tener una grabación, ya les voy a decir ahorita que regresemos. Y ahorita les voy a poner ¿qué les voy a poner? ¿Eh? Estabas listo para poner algo, tenías una idea de cosas. Ah, sí, voy a ponerles. Dijiste que había dos canciones nuevas, ¿no? Sí, ahorita estamos escuchando una de fondo. Pero bueno, ahorita les voy a poner justamente esta para que la escuchen. Que se llama Ayotzinapa. La letra es de Ana Sarina Palafox. Y No, tú pones la canción, no estás cantando. Sí, no, digo, y la música la hace Omar González. O sea, la letra es de Ana Sarina Palafox y la música es de Omar González y se llama Ayotzinapa. Bueno, esto es Sinestesia Radio, estamos en vivo en la cabina, Federica García y 97 Soles. Regresamos en un momento más. A alguien no le importa nada la situación del país. Hay quien se sienta feliz cuando está de la chingada. Discúlpenme encabronado, me siento con esa capa de gente a quien se le escapa que los buenos somos más. Y por eso no es capaz de gritar Ayotzinapa. Discúlpenme, pero ahora siento más que nunca cierto que cargamos peso muerto con su masa ensoñadora. Hoy ha llegado la hora de quitarle toda tapa a la suciedad que empapa con sangre de esta nación y limpiar la corrupción que nos llevó a Ayotzinapa. Thank you. las cosas antes y tal vez se los comprendo, pero ahora ya es un estruendo el que hacen los estudiantes. Corramos a los tunantes que nos han ganado el mapa, pasemos a la otra etapa de organización civil, porque somos más de 1,000 unidos a Ayotzinapa. Señores, me están oyendo, amigas se van a unir. El pueblo ya es un fakir y el colchón se le está hundiendo. Juntémonos en tremendo clamor, vamos a las calles a compartir los detalles con los sordos y los mudos, para deshacer los nudos que están en Ayotzinapa. El gobierno bien lo sabe dónde se los llevó, y lo que queremos es que nos los entreguen con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos, vivos los queremos. Lo que escuchamos fue Ayotzinapa de Ana Zaira Palafox y Omar, ¿qué te dije? ¿Gómez? Sí, creo que sí. Y esto que estamos escuchando, o que estábamos escuchando de fondo con La Llorona, ¿no? De la banda Subsónica, no, Subatómicos, los Subatómicos. Hicieron su versión de La Llorona con la onda Ayotzinapa. Y había aquí otra pieza musical que encontramos, ¿no? Que pues la banda anda publicando un montón de cosas. De este Fausto Tacuaney, que no sé si lo vamos a escuchar luego ya solo, pero él también hace su letra, es un trovador, ¿no? Jovencillo, digamos de los nuevos músicos que andan por ahí. Y hablando de estas cosas de que, bueno, si eso sucede en el mundo y qué sucede en San Cristóbal, ¿no? Anda por ahí el hashtag, ¿no? Y entonces propongo SCLC, San Cristóbal de las Casas. Anda por ahí rolando en las redes sociales el hashtag, ¿no? Y es más música, o sea, hay unas propagandas diferentes. ¿Cuándo fue? El día primero tuvieron su primera acción aquí en el centro de San Cristóbal, que fue salir a las calles a hacer piñatas y compartir con la gente. Tenían así una piñata que decía miedo, así rompe el miedo, digamos, ¿no? O sea, la metáfora era, y era, bueno, pues irse acercando entre la población de acá, ¿no? O los habitantes de aquí de San Cristóbal, con acciones simbólicas, no solamente de protesta y de muera el mal gobierno y esas palabras altisonantes en contra de todo lo Peña Nieto parecido y por parecer, y todo el grupo Atlacomulco y toda la mafia del PRI de todos los niveles en todos los estados y en todos los municipios y en todas las comunidades de México. Sí, no, bueno, sí, a construyamos comunidad, mirémonos, divirtámonos, y pensemos qué queremos construir, ¿no? Y ahí pues hay una pequeña bandita, o sea, algunos pocos músicos, otra vez, algunos pocos músicos. Esperemos que se vayan sumando más banda, ¿no? Y pues por ahí va la cosa. El día de mañana, bueno, no, antes de irnos por ahí, también. Sí, no, es que estamos en el tema de Ayotzinapa. Pero también hay una banda de DJs, o como se les diga, ¿no? Que también, pues en el mundo de ese estilo musical, son muy famosos, ¿no? Sí. También se presentaron también en la Ciudad de México en estas semanas. Y también dedicaron, ¿no?, su concierto para los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, en el escenario tenían así el hashtag ya me cansé. Por eso el gobierno y todos sus peñabots atacaron el hashtag ya me cansé, porque el hashtag lo están aplicando músicos internacionales, o sea, muy conocidos, gente del cine, gente, ¿no? Entonces es así, pues, gente que puede convocar a mucha gente, ¿no? Entonces esta banda que es Deep, bueno, este dueto en realidad, Deep Dish, que tocó en la Ciudad de México, pues también hizo, ¿no? Dijo, pues va, ya me cansé, ¿no? Ayotzinapa somos todos, acción global por Ayotzinapa. Entonces pues te imaginarás lo que le está pasando en la cabeza a mucha gente, ¿no? Michael Nyman, o Michelle Nyman, una pieza clave de las películas más trascendentales, bueno, trascendentales de Peter Greenaway, un gran músico, Michael Nyman, también tocó en el Palacio de Bellas Artes en estos días y también aplicó la onda de Ayotzinapa y también puso las fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Pues gente así como, o sea, de esta otra banda así que dices, bueno, pues si no estás en el mundillo de la onda trans, ¿no? Pues Deep Dish, pues quién sabe quién es, ¿no? Pero si estás en la onda del cine de autor y de arte, pues Michael Nyman te dice, o sea, si es como alguien que te dice algo. Y si no, pues Rubén Blades, ¿no? Y si no, pues estos otros compadres de... o sea, si no, Peter Gabriel, que también tocó en la Ciudad de México y antes de la pieza musical Vico, ¿no? Mandó un mensaje sobre los estudiantes, en solidaridad también a los estudiantes y a los 43 desaparecidos y a los familiares de esos 43 desaparecidos y de los asesinados, ¿no? Entonces de pronto así que Peter Gabriel, que Michael Nyman, que todo músico que se presenta en México, estos otros parece más rap. Sí, estos raperos que de Ilya Kuriaki, ¿no? También que uno de los que estuvieron por acá, también dijeron que lo que pasa con Ayotzinapa es una prueba de la impunidad y de la corrupción y de las injusticias en México, ¿no? Pues como decía la canción que con que empezar, Bola de Nieve, ¿no? Ajá. O sea, se entiende muy bien. Ahora entendemos esa canción de qué es una bola de nieve, ¿no? O sea, es de la denuncia de los chavos a una denuncia global, mundial. Estamos mirando este mapa que te mostraba del efecto Twitter, ¿no? De lo que tienen iluminado, ¿no? De cómo se iluminó el hashtag, ¿no? Ajá. Y pues es desde México súper iluminado hasta todo el mundo. Prácticamente, ¿no? Pues México y por lo que vi... los Estados Unidos del Norte, pero la parte oeste. África, Asia, Europa. Europa está muy encendida. Así, o sea, entonces esa es la bola de nieve. Pedro Aznar, otro también, otro cantautor famoso en una parte del sector que le gusta la música, pues también tocó en la Ciudad de México, también se aventó una cosa en el tema de Ayotzinapa. Yo creo que igual y lo escuchamos al ratillo. El día de mañana en Oaxaca va a haber un concierto también que se llama Voces por la Justicia en Ayotzinapa, ya no más desapariciones. Y es un festival musical con bandas muy representativas de Oaxaca. Va a estar la China Sonidera. Espérense, porque tengo que verlo bien el cartel más cercano, más de cerquitas, ¿no? Va a estar la Beat Band Group, Ocelot, Euquilán, Sonido Antisistema, Bajo mis manos, Grupo Raíces, Advertencia Lírica, esta rapera muy, muy chida. Y pues por todos lados es el tema de Ayotzinapa. Lila Downs también en su último concierto se puso la camiseta del 43 Ayotzinapa. Entonces así es la bola de nieve. Para regresar, porque a un punto empezaste a hablar de... pues de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, lo que se hizo el primero de diciembre, pero hoy hay algo también, me decías. Sí, hoy a las 10:30 de la mañana estaba convocada justamente, entonces propongo San Cristóbal de las Casas, esta iniciativa de algunos habitantes del rancho, para hacer una acción, una especie como de flash mob, en el andador. Hacia el Carmen, okay. hacia el auditorio de Bellas Artes, hacia la Casa de la Cultura, por si les falta, ¿no? Uh-huh. Por donde está la cafetería de la Cooperativa de las Abejas y otros negocios que no voy a, de los cuales no quiero pronunciarlos porque por otras razones. Pero ahí entonces están invitando la banda a llevar su silla desde las 10:30 de la mañana para hacer un acto performático, ¿no? De sentarse y pasar lista a los 43 estudiantes desaparecidos y gritar justicia y bueno, hacer algunas otras actividades. No sé si todavía sigan ahí, ¿no? ¿O qué? Pues sí, porque se hace tarde. Ya empezaron, realmente, pero sí empezaron tarde. Se podría hacer. Ya es la 1:22, justo, ¿no? Y eso es, entonces hay que estar pendientes de esto en las redes sociales, de las convocatorias que van a estar saliendo por el hashtag, entonces propongo San Cristóbal de las Casas, ¿no? Uh-huh. Porque van a estar saliendo algunas iniciativas que van no tanto en esta idea de solo de la protesta, sino del encuentro y la propuesta. Ir pensando en la propuesta, porque pues ya, o sea, estamos, como decía también la canción de Bola de Nieve y como decían otras canciones, la de Ana Sarina Palafox, pues llegó el momento de dar el siguiente paso, ¿no? Sí. O sea, está claro que hay un rechazo nacional, internacional a lo que está pasando en México. Está claro que la gente dice, ya nos cansamos de corrupción, de impunidad, de que los criminales son ellos y además nos gobiernan, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál es el siguiente paso, no? O sea, y eso, ¿no? Y no queremos a López Obrador, ¿no? No nos interesan los líderes de ese estilo. Entonces, pues bueno, pues, va a estar así la onda. Entonces estén pendientes de lo que va saliendo, ¿no? Uh-huh. Vamos a dar un giro temático porque vamos a entrar un poquito, vamos a cambiar de música, ¿no? Vamos ahora a escuchar, porque dentro de este espacio en el que no estuvimos en la radio, que 2 semanas pueden ser muchísimo tiempo, ¿no? O sea, parece poco, ¿no? Pero es muchísimo, o sea, en 2 semanas han pasado muchísimas cosas. Aquí se conmemoró el Día Internacional de la contra la violencia hacia las mujeres, el 25, uh-huh. Bueno, en todo el mundo. Sí, es, ¿no?, lo que estaba pensando. Pero no, aquí, no en, aquí en San Cristóbal hubo movilizaciones, ¿no? Entonces sí, vamos, originalmente habíamos pensado en hacer un programa, si no viajaba, Esta vez sí. Se murió. Disculpen, ustedes no están aquí en cabina, pero sí, nos murieron los audífonos. Bueno, unos audífonos. Así de pronto se, así como hojas de árbol en otoño, se fue desvaneciendo hasta caer. Entonces estábamos en esto que habíamos preparado algunas piezas musicales para... Híjole, ya, Federica, cálmate. Voy a poner música para que no te escuchen. Bueno, habíamos pensado en un programa más dedicado hacia el tema de mujeres, ¿no? Mujeres y la música y chacachán. Pero bueno, como pues no hubo chance de estar la semana pasada, pues ya no lo pudimos hacer. Entonces, para la siguiente fase del programa, digamos, entramos en la segunda fase. ¿Está usted entrando a la segunda fase? Estamos entrando a la segunda fase y vamos a hablar un poquito más ahora de cine documental y cosas por el estilo, ¿no? Para no irnos, porque justo el día de hoy termina el quinto seminario mesoamericano de comunicación indígena. Se está realizando aquí en San Cristóbal. Yo estaba ahí, he estado ahí estos días. Hoy salí para... Escapaste. Me escapé para tener el programa, pero después me regreso para allá. Donde, bueno, pues son varios colectivos, organizaciones y movimientos que nos encontramos para hablar un poco del tema de nuestras experiencias, de lo que estamos haciendo, de los escenarios frente al despojo de los territorios de los pueblos y la comunicación, ¿no? Y entre la gente que viene ahí, viene Daniel Díaz de la TV Serrana de Cuba, uno de los fundadores también de la Escuela de Cine Cubano, profesor de la Escuela de Cine Cubano, ¿no? Un viejo documentalista con una larga trayectoria, que vino a presentar un libro. Bueno, el libro ya está publicado ya hace un montón de años, ¿no? Pero pues nunca había venido a México a presentarlo, ¿no? Y entonces vino a presentarlo y tenemos la grabación, un fragmento de la grabación que quisiera ponerlos, muy interesante la experiencia de la TV Serrana en Cuba, ¿no? Y bueno, hay muchos temas de los que se hablan, ¿no? Ya, o sea, vamos a hacer otro, pero en la semana, sobre el seminario, pero pues esa es otra historia, ¿no? No tiene que ver con el cine documental. Y la otra parte del cine documental, o sea, es... No te burles, Federica. Sí, Federica sí, se está burlando de mí, ustedes no lo pueden ver, pero ella se está burlando espantosamente de mí. Pues es que no habla con las manos. No sabe que la radio no va a ayudar. ¿Qué? No ayuda a la radio las manos. Sí, nadie te hace sentir más libre. O sea, uno se siente natural hablando. No es así como... que te sientes como que no. Bueno, la cosa es que... Bueno, ya vámonos a poner música, ¿no? Basta. O sea, tú te estás riendo de mí y yo ya estoy tartamudeando, me estoy perdiendo aquí. Y luego regresamos para hablarles del otro asunto documental. Bueno, esto es De Espaldas al Patriarcado y es Tururú, Tutú, Tururú, Tú. Si tu hija, si tu amante, si la chica que limpia tu casa, si la esclava de tu vida, si la dulce y educada que siempre dice que sí, soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo, soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme aunque te diga que no. Mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que sirves por mira cuando bajas la cabeza. Si alguien te llama de sordo, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. En el mundo existes tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, ¿qué carajo? Vaya nazi, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, lleves rastas, lleves crestas y vives ocupando. Seas terco reformista, que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarcopum. Me da igual, piensa en lo que digo. Me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor. Tengo todo, todo lo que buscas, odio el compromiso, yo no quiero un piso, me gusta estar sola, vivo bien a mi bola. Tengo todo, todo lo que buscas, no me ducho mucho, prefiero helado en cucurucho, nunca pondré una condición, ni pediré una explicación. Tengo todo, todo lo que buscas, yo sé respetarte y controlo mucho de arte, me fascina el sexo, te lo haré en exceso. Tengo todo, todo lo que buscas, amo la naturaleza, yo no soy de las que reza, he recorrido el mundo y me gusta hablar profundo. Tengo todo, todo lo que buscas, conservo todos mis dientes, fluyo bien por las corrientes, tengo muchos pretendientes, pero es que son muy dependientes. Tengo todo, todo lo que buscas, soy una veleta y cuando quiera estoy contenta y no guardo rencor. Soy un ser hecho de amor. Tengo todo, todo lo que buscas. Tengo un lado hippie, pero es que el otro es super punk y fui de la calle borroca, así que soy dura como una roca. Tengo todo, todo lo que buscas. Cierra esa boquita que te entra una mosquita que te deja un plasma. Qué pena que te haya engañado. Tengo que contar una cosita. Soy un ser hipersensible y quiero amarte sin mentirte. Me da igual. Si tengo encanto, si me caigo me levanto. Tengo todo lo que a ti te asusta. A veces tengo miedo y por las noches siempre tiemblo. Tú me gustas mucho y por verte voy y lucho. ¡Oh, no! Bueno, eso que escuchamos anteriormente fue una es De espaldas al patriarcado y la otra canción fue Puro Luego con su canción Post-it o Provisional para Siempre, se llama la canción que escuchamos. Ahorita tenemos de fondo a Pascuala y la Vaca, bueno, la vamos a poner un poquito. Y pero pues antes de irnos con Pascuala y la Vaca, pues un poco lo que empezamos a decir, esto de la cosa del cine documental, ¿no? Entonces resulta que el 2 de diciembre, que por desgracia no pudimos ir, el grupo de rock en lengua tzotzil, no rock indígena, sino el grupo de rock en lengua tzotzil, Vallejel, presentó su documental que se llama Espíritu Animal, que dirige Hassan George. andan muy muy activos en su promoción, ¿no? Los de Vallejel. Pues activos en la promoción y ya. No, en general todos los grupos aquí están activos en su promoción, ¿no? Pero no más. Pero no en la suma del esfuerzo de político de transformar el país, no. O sea, ellos quieren ser estrellas de rock. Se queda muy personal. Ellos quieren ser estrellas de rock y el mundo les vale dos sombrillas, ¿no? Y entonces, pues si puedes explotar el que eres indígena y que cantas, pues qué bueno. Y qué bueno, ¿no? Que también sea reconocido el mundo indígena en los ritmos modernos, contemporáneos, comerciales, como el rock. Uh-huh. Y bueno, pues no vamos a hablar mal de todos ellos, aunque se ven muy mal sin hacer nada por lo que pasa en el país, mientras todo el país se mueve, ¿no? Y un montón de músicos y artistas de cine y de edad se mueven, pues la banda aquí está perdida en el ego, ¿no? En fin, así las cosas. Bueno, pues presentaron su documental, habrá que verlo, ¿no? Pues suponemos que es un elogio a la pertenencia indígena y a hacer música de rock, ¿no? Pero también nuestra querida y bien estimada amiga, Yaya, va a venir a presentar ya oficialmente su documental, ¿no? Uh-huh. Su documental que se llama Chacalapa, sí. ¿No? Y es un viaje musical, ¿no? A un poco contar una parte de la historia del pueblo de Chacalapa, donde se reúnen muchos músicos de fuera para aprender de los músicos locales de Son Jarocho, ¿no? Aprender de las bailadoras y los rezados y los decimeros, ¿no? Ahí en Chacalapa es como hay cada año, o sea, en la fiesta de Chacalapa pues salen un chingo de chilangos, ¿no? De jarochilangos, que les dicen, ¿no? Y bueno, pues va, la Yayita va a presentarlo en dos foros independientes culturales. Uno es el Paliacate y el otro es el Kinoki, ¿no? Estamos seguros de que el día 9 de diciembre, el martes. Martes. 9 de diciembre lo presenta en el Paliacate, ¿no? Ah, y estamos tratando de ubicar por el Kinoki. El del Kinoki, porque bueno, hay varios eventos que les vamos a decir, ¿no? Pero ahorita vamos a encontrar el de el Kinoki. Pero bueno, también la otra cosa es que también el colectivo Comanilel estrena su documental Semillas de Escambray y hace a su presentación mundialosa ahí también en el Foro Cultural Independiente Kinoki el viernes 12 de diciembre a las 12 de la tarde, no, a las 6 de la tarde, ¿no? Ahí también se presenta una experiencia documental del trabajo de agroecológico y de autosubsistencia alimentaria en Cuba, ¿no? Se fueron un rato a Cuba y hicieron unas cosas justamente a convivir con la gente de TV Serrana, ¿no? Con esto que vamos a escuchar en unos momentos más la presentación de Daniel Díaz, un viejo conocido, un gran documentalista cubano. Y vamos a seguir buscando esto de cuándo va a ser el de Chacalapa, ¿no? En el Kinoki, porque no lo encontramos. Pues voy a buscar. Yo lo acababa Kinoki, de si ver. ¿Sigues hablando? Y yo busco. No voy a seguir hablando porque pues, es lo que búscalo. Haces en general. no hago eso en general, cálmate. En realidad, lo que les vamos a poner ahorita, en continuación, es justamente lo que les decía. Espérame. La presentación que hizo Daniel Díaz de TV Serrana, Cuba, del libro Desde los Sueños, una experiencia audiovisual comunitaria y participativa, ¿no? de la TV Serrana en Cuba. Y bueno, vamos a escucharlo y volvemos, nosotros volvemos en unos momentos más. Y por ahí es que la televisión serrana empieza a trabajar, a buscar, a investigar con determinados objetivos. Yo voy a hablar poco porque todo eso está en el libro, este libro que tiene un mulo con un televisor a cuesta. Me gusta mucho el diseño este de Iriana, una compañera cubana. Entonces decía que uno de los objetivos fundamentales que nosotros nos planteábamos a la hora de trabajar en un audiovisual comunitario era elevar la autoestima del campesino, haciéndole ver su importancia, tanto productiva como cultural. En la medida en que usted defiende una comunidad desde el punto de vista cultural, usted está defendiendo la cultura del país, porque la cultura del país no es la de las grandes ciudades, como sucede en muchos casos, o como estaba sucediendo en Cuba. Yo decía que la cultura del país no es solo la que se refleja en la ciudad de La Habana, sino la cultura del país es todos los elementos que conforman las comunidades, esas pequeñas comunidades, su cultura, su idiosincrasia, cómo son, cómo existen, su espiritualidad, su religiosidad, su forma de cultivar la tierra, su forma de mirar, su forma de hablar, su forma de bailar. Y otro de los objetivos que estábamos buscando era la transferencia tecnológica. O sea, darle la posibilidad a ese campesino que vive en la montaña de la Sierra Maestra que fuera él mismo el que contara su historia. O sea, no venir de afuera a contar otras historias, las historias de los campesinos, sino que fueran ellos mismos. Había que prepararlos, se dieron cursos intensivos de un año, trabajando, filmando y dando teoría. O sea, ligamos la teoría con la práctica, no solamente la teoría, sino la teoría y práctica. También otro objetivo era buscar todas las formas que existieran para demostrar la importancia del trabajo comunitario. O sea, no solo hacer el trabajo comunitario de manera que se viera en la comunidad, sino demostrar en todos los lugares, nacional e internacionalmente, la importancia cultural que tiene el trabajo comunitario. Y no es fácil, se los aseguro. No todos entienden. Yo le llamo eso la Comisión Nacional de Obstáculos. O sea, te dicen que no, que el proyecto más interesante, vamos a ver, tú estás loco. Yo era loco, y uno de esos locos era yo. Y yo decía, bueno, y todos los que hacen trabajo comunitario, eso debe ser un gran psiquiátrico internacional que debe existir, son gente que cree en el trabajo comunitario, que buscan reflejar las realidades de su entorno, de su vida. Y otro elemento que para nosotros era importante era encontrar las esencias de los fenómenos sociales y espirituales de esa comunidad. Y además contar historias buscando lo que para nosotros es muy importante en la televisión serrana. Contar historias buscando la poesía o la profecía. O sea, nosotros tratamos de llegar a la razón a través de la emoción. O sea, hay que buscar emocionar al espectador, que sienta, que sufra, que viva. Hay que llevarle esos sentimientos al espectador. Y cuando usted logra llevarle al espectador sentimientos, puede estar seguro que es mucho más profundo el nivel de captación de estos espectadores. Puede usted mostrar una batalla entre dos elementos contrarios que se estén haciendo. Pero si eso no lleva las esencias poéticas, si además no lleva también el amor y no lleva los sentimientos, si usted no transmite la esencia de eso que está sucediendo a través de los sentimientos, la gente lo verá, pero no quedará. Lo que queda siempre son los sentimientos. Y por eso, nosotros no solo nos dedicamos a filmar la problemática de la comunidad, que, como pasa con todas las comunidades, cuando usted entra a analizar los problemas que están sucediendo en la comunidad, esos de la Comisión Nacional de Obstáculos no entienden. Los funcionarios que no funcionan no entienden. Los dirigentes que no dirigen no entienden. Y empiezan a crear problemas comunes. Porque nosotros utilizamos el documental para poder expresar esta realidad. Pero a lo que más le temen estos funcionarios que no funcionan no es a la realidad, sino es a la verdad. Por eso, el proceso de investigación que se hace en los documentales de la televisión serrana es profundo. Nosotros funcionamos, el jefe no decide. Existe el grupo de creación que está integrado, este grupo de creación artística está integrado por los el director, el camarógrafo, el fotógrafo, el iluminador, los técnicos. Todo eso se reúnen y discuten los proyectos que se presentan. Ese proyecto, si es aprobado o se le encuentran elementos que faltan en la investigación, vuelve de nuevo a hacerse la investigación. Hasta que se vuelve a presentar de nuevo en el grupo de creación y el grupo es el que dice, ah, está bien, realmente están todos los elementos con los que se pueden hacer. Porque a veces, sobre todo cuando usted trabaja con la realidad, a veces usted se encuentra elementos, cuando usted está firmando, que inclusive lo hacen a usted cambiar su punto de vista. Porque la realidad es mucho más rica que la ficción, en mi opinión. Otra vez distinta, voy a hacer cosas. Bueno, eso que escuchamos, bueno, la voz que escuchamos antes del cubano, así, este que hablaba de los funcionarios que no funcionan, de los servidores que no sirven, no solo aquí en México pasa eso, también en el sistema socialista cubano. pues bueno, ese, a quien escuchamos fue a Daniel Díaz, hablando un poco de la experiencia de hacer documentales, ¿no? Me gusta mucho. Yo lo conocí a él hace muchos años, ¿eh? Ya aún. Era mucho más joven. Los dos éramos mucho más jóvenes. Y pues es un maestro, ¿no? Del cine documental en América Latina. Y presentó el día jueves también, que hizo la presentación del libro, también presentó un cortometraje documental bellísimo, que vamos a ver si lo podemos proyectar en alguno de los foros de aquí. Es un documental brutalmente bello, ¿no? ¿De qué habla? Una comunidad en una comunidad en la sierra, en Cuba, campesinas, que hablan de un instrumento. Es muy loco, porque los cubanos sí traen el ritmo por todos lados. O sea, es impresionante. Porque es un instrumento de trabajo. Ay, se me fue el nombre de cómo se llama la cosa esa. Pues está bien. Bueno, lo voy a describir. Suspenso. Lo voy a describir. Es un tronco. Más o menos su tamaño oscila entre el metro 80 centímetros, ¿no? Un metro o hacia abajo, ¿no? No un metro hacia arriba. Y lo que hacen es con fuego, lo van ahuecando, le van haciendo un agujero. Y luego construyen una especie de bat, como un bat de béisbol. Y en el hueco meten se utiliza en las comunidades rurales de Cuba y en algunas comunidades también aquí de México, para moler el café. O sea, no es un molino de mano, sino con la especie de bat, metes el café al tronco hueco y con el bat lo vas machacando, ¿no? O sea, así a tal punto que pues ya lo dejas listo para poder ponerlo en agua y preparar el café. Pero hablan de dónde viene este instrumento de trabajo y cómo se utilizaba, cuáles son las historias que se cuentan en el pueblo de para qué se utilizaba, ¿no? Y es muy bonito porque además los cubanos, a la hora de hacer eso, ¿no?, tienen una discusión ahí si es un instrumento de trabajo de mujeres o de hombres, o quién lo usa o para quién se hace y esto. Pero mientras van machacando el café, van tocando y van cantando. O sea, haz de cuenta. Golpean el café, así, plaf. Y luego golpean el tronco. Y sale un sonido. Y entonces van machacando el café a ritmo y van cantando. O sea, es brutalmente bueno. Porque la mezcla sonora que hacen, ¿no? O sea, el diseño sonoro y toda la onda. Pues es buenísimo, ¿no? Porque vas oyendo la música en un momento de trabajo. O sea, es muy cubano en ese sentido, ¿no? Así de que con lo que sea tocan, esos tocan con lo que sea y a la hora que sea y por las razones que sean, como eso, ¿no? O sea, estás moliendo el café y estás tocando una canción y estás cantando y llega un ritmo africano, ¿no? Bueno, afrocaribeño. Sí, sí, sí. Que si no, pues te dan ganas de bailar, ¿no? y bueno, van contando un poco la historia de este instrumento de trabajo, para qué se usa. Y entre las muchas historias que ellos cuentan, ¿no?, es que también lo utilizaban las mujeres para llamar a su amante, ¿no? Okay. Son cubanos. Guardas son cubanos. Son cubanos. son cubanos, ¿no? Y entonces pues, también te cuentan historias de que pues, está la historia de que cuando el hombre, el esposo se iba a trabajar al cafetal, pues, la mujer llamaba, o sea, se ponía supuestamente a moler el café, pero tocaba un ritmo en particular en el que el amante ya sabía que a la hora de escuchar eso, entonces podía llegar a la casa. Ya estaba sola la señora. Ajá, ya estaba sola, ¿no? Bueno, yo espero poderlo programar en algún foro, ¿no? Es muy bonito, es un trabajo excelente. Daniel, o sea, esto se presentó en el quinto seminario mesoamericano de comunicación indígena en la defensa de la tierra y el territorio. Y lo que él termina diciendo en la entrevista, bueno, no en la entrevista, en la presentación del libro, es que él dice, la cultura también es una forma de defender el territorio, ¿no? Y los documentales que nosotros hacemos en la televisión serrana sobre cultura, también estamos defendiendo el territorio, ¿no? Luego voy a poner la presentación completa, nos faltan algunos minutos, ¿no? Pero pues por cuestiones de que se nos está acabando el tiempo aquí también, pues la tuvimos que cortar antes, ¿no? Pero muy bellas palabras lo que dice de esto del sentimiento, ¿no? Del documental, sí, no solamente son datos y cosas razonables, sino o cosas dramáticas, es la emoción, ¿no? Uh-huh. Está corto. Y eso lo vas a ver en ese documental, ¿no? Ese documental tiene toda la descripción de qué te hace de cómo construyen los documentales, ahí está. O sea, no es teoría, no es rollo, es lo que hacen, ¿no? Es muy bonito. Bueno, estábamos verificando aquí. Sí. Aquí, Federica. A ver, Chacalapa, en Kinoki, domingo. A las 6 por la tarde. El ¿no? día de mañana se presenta Chacalapa, Tierra Mestiza, el mediometraje de La Yaya. Y aquí en el Kinoki, y luego el martes se presenta a la misma hora, a las 6 de la tarde, en el Paliacate, el 9. Okay. ¿Es la hora? El 9 de diciembre. No estoy segura. Sí. Vale. Bueno, queremos pasar un mensaje también porque pues resulta que los músicos, en general, si te dedicas a la música, salvo situaciones excepcionales o condiciones excepcionales, pues tienes garantizados ciertos servicios de seguridad social, ¿no? Uh-huh. Pero pues la mayoría no, o sea, la mayoría de los creadores y las creadoras no tienes derechos a servicios sociales de salud ni nada. Y está ahorita una campaña para ayudar a Alef. Alef es un extraordinario músico, es contrabajista. Y a él, si buscan a Son de Madera, un grupo jarocho, de Son Jarocho, toca con varias bandas, ¿no? Pero principalmente con Son de Madera. Él es el contrabajista, ¿no? De Son de Madera. Es un compa muy joven, está ahorita en una situación de emergencia de salud, ¿no? Y bueno, de Veracruz había que trasladarlo a la Ciudad de México porque la enfermedad es bastante pues, terrible, ¿no? Lo que él tiene, y está una colecta para apoyar económicamente la atención médica a Alef. Y el día 12 de diciembre en la Ciudad de México, en el Teatro del Pueblo, se va a realizar un concierto. Justamente para recabar fondos, para destinarlos a la atención médica de Alef. Si usted conoce a Alef musicalmente, o lo conoce en persona, o no lo conoce y quiere conocerlo, busque a Son de Madera, busque información sobre él y verá el gran músico que es, lo joven que es, ¿no? O sea, no tendrá más de 33, 34 años. Y bueno, pues a lo mejor le nace en el corazón apoyar la causa de poder atender médicamente a Alef. Y hay una cuenta en Banamex, ¿no? A nombre de Rafael Castañeda Fentanes, ¿no? No es Fernández, es Fentanes. Rael Castañeda Fentanes. Y la cuenta es 3298455. en la sucursal 9008. Y ahí, pues busque la campaña, busque la clave también bancaria. Quizás se puede poner también en la página. Sí, lo vamos a poner en la página. ¿No? Ya lo había puesto. Ah, vale. Pero bueno, lo vamos a estar poniendo todos los días. Porque, bueno, urge conseguir fondos para la atención médica, porque es la enfermedad es muy terrible y es muy agresiva y el costo del tratamiento es muy muy caro, ¿no? Y bueno, pues como ya les decía, no hay un fondo, no hay un servicio de salud para artistas o para creadores, ¿no? O sea, no existe. Uh-huh. Eso han peleado mucho durante muchos años la comunidad artística, ¿no? De creadores, es decir, pues somos creadores y nos dedicamos a pintar o nos dedicamos al teatro o nos dedicamos a la música o al cine documental o al cine de ficción, y si no tuviéramos un trabajo, por ejemplo, algunos son profesores de una universidad o trabajo estable, pues no tendríamos chance de, ¿no? Y los que están produciendo independientemente y no tienen un trabajo estable, sino tienen pequeños contratos de algunas clases aquí, algún curso acá, alguna cosa acá, pues no tienen acceso a los servicios de salud. Sobre todo acceso a los servicios de salud de segundo nivel, ¿no? O sea, de primer nivel, pues puedes llegar hasta, a veces, hasta emergencias, ¿no? Y algo, te darán una aspirina. Pero, pues, ya atención médica de segundo nivel o de tercer nivel, ya, pues, ya no tienes, porque no existe un sistema de seguridad para los creadores, salvo los que entran a la Academia Mexicana de Creación. Y hablando de temas de creadores y demás, ayer, se entregó también el premio Carlos Montemayor. Ya habíamos tenido un programa también por el aniversario luctuoso de Carlos Montemayor. Creo que fue el segundo o tercer programa, ¿no? Que se olvide. Bueno, Carlos Montemayor fue un gran escritor, poeta, un gran maestro de las letras, que trabajó con muchos pueblos indígenas, con muchos poetas indígenas, que trabajó la historia del movimiento armado en México, ¿no? La mayoría de su literatura es sobre el tema. Un hombre, como dijeran, renacentista, ¿no? Así que de la poesía, de la música, de la novela, de la historia, cantaba ópera y hacía un montón de cosas, ¿no? El señor. Bueno, se instituyó el premio Carlos Montemayor, y a uno de los que le dieron el premio Carlos Montemayor este año fue a León Chávez Teixeiro, ¿no? También un señorón, toda una institución también de la música, de que en algún momento en los 70s les llamaron de protesta o canto nuevo o algo así. Que ahorita está teniendo un resurgimiento en una generación de músicos cercanos que están haciendo cosas muy interesantes. Y bueno, eso también sucedió en el escenario, digamos, de esta semana, ¿no? De estos días. Y pues estamos ya, son las 14 horas con 4 minutos. Y entonces tenemos que despedirnos. Vamos a tener que despedirnos. Pues sí. Entonces, vamos a empezar a despedirnos. Bueno, vamos a ponerles una canción más. ¿Qué prefieres? ¿Una chilena, una argentina? Bueno, solo hay de eso. Así que solo hay de Chile y de mole, ¿no? Tenemos a Pascual y la Vaca, a Camila Moreno, a Juana Molina. ¿Cuál de las tres prefieres? ¿Es la que salga? Uh-huh. Es como que te suena, ¿no? Bueno, vamos a poner a Pascual y la Vaca con la canción Lamento Canela, ya, y regresamos para despedirnos. Esto es Sinestesia Radio, es el programa número 30, que en realidad es el 31. Porque el cero, estamos en tierras mayas, y la, todo eso, ¿no? Ajá. Y el cero existe y es un número, y, ¿no? Eso. Y es muy importante para la civilización. O sea, la gente dice, estoy en ceros. Antes de que inventaran el cero, ¿qué habrán dicho? ¿Qué? O sea, antes de que conocieran el cero, o sea, la definición, ajá, de cero, de nada, de no hay nada, uh-huh, ¿no? O sea, a nivel numérico. ¿Qué habrá dicho la gente? Nada. Bueno, nos vamos con Pascual y la Vaca y Lamento Canela y nosotros regresamos para despedirnos. Bueno, esto fue Pascual y la Vaca con Lamento en Canela y nos vamos. Esto fue Sinestesia Radio número 30. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta luego, Federica. Hasta luego. No. Sigan escuchando la 99.1 Frecuencia Libre. Sigan escuchando su programación. Vendrán Hablemos Chiapas, Debate Cultural y otros programas más. Ahorita se me fueron el nombre, pero bueno, el día sábado es cuando más programas en vivo tenemos. Entonces, síganos escuchando, sigan apoyando los proyectos autogestivos, autonómicos. Ya nos cansamos, sigan apoyando el Ya Nos Cansamos 2. Todos somos Ayotzinapa, vivos los se los llevaron, vivos los queremos. Y nos escuchamos la próxima semana. Sean lo más felices que puedan. Hasta la semana próxima. Próxima.